la ciudad de Colonia. Tenemos el placer de ofrecer a ustedes una velada con interpretaciones de Federico Chopin a cargo del conocido pianista polaco Adam Harasiewicz. En primer término podrán escuchar ustedes Polonesa en la bemol mayor, opus 54. Thank you. ¿Han escuchado ustedes, señoras y señores oyentes, la polonesa en la bemol mayor interpretada por el pianista Adam Harasiewicz? En segundo lugar, escucharán ustedes los valses en re bemol mayor y mi menor de Federico Chopin. escuchado ustedes, amables oyentes, los valses en re bemol mayor y mi menor, interpretados por el pianista polaco Adam Harasiewicz. El servicio de transcripciones de La Voz de Alemania está saliendo al aire directamente desde el Teatro Gürzenich de la ciudad de Colonia, y ustedes tendrán oportunidad de escuchar, acto seguido, el nocturno en si mayor, opus número 9, de Federico Chopin. Thank you. Estamos transmitiendo para ustedes, señoras y señores oyentes en América Latina, una velada con interpretaciones de Federico Chopin. En cuarto punto de este programa, ofreceremos a ustedes la balada en sol menor opus 23 y el nocturno en fa sostenido mayor opus 48, interpretadas por el pianista polaco Adam Harasiewicz. Thank you. Escucharon ustedes, distinguidos oyentes, la balada en sol menor opus 23 y el nocturno en fa sostenido mayor opus 48 de Federico Chopin. El programa de esta velada Chopin que estamos transmitiendo para ustedes directamente desde el Teatro Gürzenich de la ciudad de Colonia y que está a cargo del pianista polaco Adam Harasiewicz contempla en su quinto y último punto la interpretación del scherzo en do sostenido menor opus 39. El servicio de transcripciones de La Voz de Alemania tuvo el placer de transmitir directamente para ustedes desde el Teatro Gürzenich de la ciudad de Colonia. Ha sido una velada dedicada a la música de Chopin. Escucharon ustedes las interpretaciones de Adam Harasiewicz. En primer lugar, polonesa en la bemol mayor, opus 53. Luego, valses en re bemol mayor y en mi menor. Nocturno en si mayor, opus número 9. Balada en sol menor, opus 23. Nocturno en fa sostenido mayor, opus 15, número 2. Y finalmente, scherzo en do sostenido menor, opus 39. Al despedirnos de ustedes, amables oyentes, queremos agradecerles la atención que han sabido dispensarnos.